Radio Vox presenta Cara a Cara con la Cruz, de 22 a 0 hora. Cara a Cara con la Cruz, como siempre, por Radio Vox 102.9. Un programa distinto que será, más que palabras, una experiencia. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. Cara a Cara con la Cruz. ¿Cómo andan? Un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz en vivo a través del 102.9 en Radio Vox, arrancando estas últimas dos horitas de este lunes 22 de julio. ¿Cómo están todos los que están del otro lado? Bienvenidos. Esta es la tercera temporada de Cara a Cara con la Cruz. Arrancamos el episodio número 15. Solamente 14 minutos pasaron de las 22 horas. Prepárate porque se viene una linda noche para compartir juntos un tema muy especial que vamos a desarrollar durante el transcurso del programa. Pero lo más importante es que vos estés del otro lado, junto a nosotros, con buena compañía, preparándote para todo lo que viene, para todo lo que está por venir, y preparándote porque hay más para todos los que están del otro lado, aquí en Radio Box, a través del www.fmradiobox.com, estamos transmitiendo desde Quilmes, Buenos Aires, hacia todo el mundo. Gracias a todos los que ya se están conectando a través de las redes sociales. Les contamos, esto es Cara a Cara con la Cruz, temporada 3, año número 2, episodio número 15, arrancando hoy una noche bastante fresca, pero como siempre acá haciéndote buena compañía hasta las 12 de la noche, ¿eh? Así que queremos conocerlos, queremos saber qué están haciendo, cómo fue este fin de semana. Comenzaron hoy oficialmente las vacaciones de invierno para todos los que trabajan en el sistema educativo, también para los niños, los adolescentes que tienen un descanso de 15 días por delante, y para todos aquellos que aprovechan también en sus trabajos y pidieron licencia de vacaciones. Bienvenidos a todos, espero que podamos hacernos compañía mutuamente hasta las 12 de la noche. Y quiero presentarla a ella, mi compañera, hoy somos dos, hoy estamos a dúo. Ella es Araceli, muy, pero muy buenas noches. Ahí está. Pasa que acoplaba, a ver ahí. Ajá. Hola, hola a todos. Ahí estamos. Buenas noches. Tiraba un poco de acople ahí porque tenemos el retorno muy alto. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bien, bien, bien, acá estamos. Gracias por estar conmigo hoy. De nada, igual sí parte del programa. Nos falta un compañero hoy, que bueno, le mandamos un gran saludo a él. Falta Marce y es como que, no sé, como que estamos re solos, retirados. Pero no, acá estamos. Una noche más en Cara a Cara con la Cruz. Hola a los que están del otro lado, los que están escuchándonos también a través de la aplicación de Radio Box. Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, una noche más, noche fresca, por cierto. Se vino después del sábado, como decían la mayoría, decían el veranito de San Juan. Ahora vino el frío polar, che. Es así, ayer se esperaba una tormenta desde la mañana bien tempranito, pero llovió después por la tardecita noche, así que hoy ya se vino el fresco. Cambio de clima, pero no cambiamos nosotros, seguimos siendo los mismos. Le damos la bienvenida a todos los que están del otro lado, aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Ya veo unos cuantos mensajitos, así que hoy estamos transmitiendo a través del 102.9. También te podés bajar la aplicación de la radio, que la en menos de un minuto en Play Store o en App Store nos podés buscar como Radio Box 102.9 y en menos de un minuto tenés la aplicación en el celular y nos escuchás desde cualquier parte del país y del mundo. También estamos saliendo en vivo a través de Facebook en Cara a Cara con la Cruz. Es nuestra fanpage. Es la única, mundialmente hablando, que hay, que existe, Cara a Cara con la Cruz en Facebook. Nos buscás y nos podés ver y nos vamos conociendo con todos los que están del otro lado. Aquellos, Sara, que ya se están conectando ahí un poquito, a ver. Así es. Bancame, porque esto lo de la tecnología para mí no es. Ah, bueno, bueno. Y ahora bueno, que no está Marce, cada vez que quiero compartir, me bueno, llamás. Voy buscando yo entonces, a ver, y vamos saludando. María Cristina Noguera, hola, Dios los bendiga. Cris le pone ahora, hola, hola. Sandra Fernández, hola chicos, bendiciones. Vanessa Nisich nos manda un mensaje, hola Bella Ara y Gaby, Dios los bendiga. Roxana Figueroa, hola, bendiciones chicos. Los escuchamos por la radio, estamos con los pastores, qué bueno. Saludos ahí a toda la gente acá de Quilmes, para todos los que están del otro lado, porque a veces nos escuchan y no saben desde dónde transmitimos. Estamos en vivo desde Quilmes, zona sur del Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, aquí, desde Argentina hacia el mundo. Tenemos muchos contactos que siempre están ahí desde Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, desde México. Ahí siempre tenemos amigos de la NET que están conectados. Y hoy tenemos un programa muy, pero muy lindo para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la conciencia. ¿Y qué tema hoy? Tan amplio, porque podemos abordarlo desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, pero lo más importante es que vos, Ara, yo, todos los que están del otro lado, todos podamos hoy compartir, opinar e ir desmenuzando, ¿no?, este gran, gran tema que tiene que ver con la conciencia. Muchas veces nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué la conciencia nos hace evitar algunos malos tragos? La conciencia obviamente va de la mano con la moral. Algunos dicen, no, pero hay muchos que si no tenés moral no tenés conciencia. También ponen de primo ahí la ética. Hay un montón para hablar hoy, pero nosotros queremos compartir algo que Dios puso en nuestros corazones con todos ustedes. Queremos contarles de qué se trata el tema de la noche del día de hoy. Y queremos ahora prepararnos para lo que van a decir del otro lado, porque también está bueno escucharlos. A mí me gusta saber qué opinan los demás, no solamente lo que pensamos nosotros o tal vez lo que exponemos es la verdad absoluta. Siempre somos abiertos a escuchar. Tal vez muchas veces no compartís lo que el otro piensa o lo que el otro decide o las elecciones que tiene, pero sí es importante saber escuchar y también ser escuchado. Yo siempre digo que desde muy chico aprendí que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Entonces hoy creo que vivimos en una sociedad que esto está tan tergiversado y tan mal utilizado que por ahí a veces avasallamos desde distintos tipos de cuestiones sociales y nos encontramos siempre en el debate, en la discusión, en el choque. Pero bueno, hoy queremos saber qué pensás vos de la conciencia. Cuando yo te digo la palabra conciencia, ¿qué te trae a la mente? ¿Qué es para vos la conciencia? ¿Y qué te hace hacer la conciencia? O tal vez, ¿qué es lo que no te hace hacer la conciencia? ¿Alguien más se conectó ahora a través de Facebook? Todavía no. Acordate siempre, mi amor, que yo te escucho lejos, así que si te acercás al micrófono... Ay, perdón. Ahí está, claro. O si no, te lo bajás un poquito. Lo que pasa es que hoy me faltó Marcelo y hay cosas de internet que hacen ustedes dos que yo tengo que hacer hoy, suplir, y bueno, soy un queso, gente, perdón. Pero bueno, acá estamos una noche más, como decía Gaby, vamos a hablar de la conciencia, vamos a hablar de... Yo creo que, sí, estamos en tiempos controversiales, ¿no? Estamos en tiempos difíciles, pero yo creo que desde la tolerancia, porque no nos bancamos, hablando mal y pronto, que el otro piense diferente a mí. No nos bancamos que la otra persona puede estar o no puede estar de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos. Por eso justamente la consigna de la noche es, ¿qué es para vos la conciencia? Y teniendo en cuenta, podemos empezar ya, señor Gabriel Minervino. Comience. Podemos empezar partiendo de la base que es, ¿qué es la conciencia? Entonces, la conciencia la vamos a investigar ahora desde el punto de vista, como siempre decimos, psicológico o informativo, académico, teórico, como ustedes quieran llamarlo. Pero vamos a verla desde ese lado, ¿no? Y la conciencia refiere a la capacidad que presenta la persona al momento de percibir las cosas que están mal o que son correctas, que lo llevan a tomar una determinada voluntad, donde su decisión puede llegar a ser el bien o pueden evitar el mal. Y una de las cosas que podemos destacar con estas definiciones es que la conciencia es la manera en que yo percibo las cosas. Entonces, de la manera en que yo perciba las cosas, eso me va a llevar a mí a tomar una decisión, me va a llevar a mí a actuar de una determinada manera, que puede ser correcta o bien puede ser incorrecta. Muy bien, saludamos a algunos más que se conectan a través de Facebook. Seba Solís nos dice, bendiciones, Are y Gaby, manden un saludo a Rubén. Rubén, te mandamos un saludo. Rubén, y feliz cumpleaños, feliz, ¿no? Que ayer cumple. Fue... Después, a ver, Delia Martínez, Ramón Maciel también, Alfa y Omega, Gerardo Benítez. Saludo a toda la gente de Almirante Brown que también nos está escuchando, amigos de Florencio Varela, de Verazategui, amigos también desde la ciudad de Temperley, Lanús. Así que estamos conectados a través de Facebook. Y hoy, ahora te comentaba, justamente con este tema que vamos a tratar hoy, que muchas veces cuando uno dice conciencia o cuando uno habla de la palabra conciencia, se te viene al toque la gran moral, ¿no? Porque muchas veces, más hoy en día, ¿no? Que se habla tan mal de las personas tal vez moralistas o que usamos la moral y bueno, por eso hoy hay tantos artículos o tantos proyectos de ley que quieren implementarse tanto en el ámbito de la educación, la salud, que trate la objeción de la moral, o sea, sacar de juego la moral o el pensamiento moral ante alguna circunstancia que te pongan apriete o en alguna situación crucial que tenés que tomar una decisión, y obviamente que siempre viene la conciencia, te trae el pensamiento de bien desde la moral para poder actuar. Y eso queremos hoy contar sobre lo que pasa hoy en día, ¿no? Porque vivimos, como recién mencionaba Ara, en una sociedad que es tan controversial en la parte de valores, en la moral, en los pedidos, yo digo en lo que decía hoy, en los derechos humanos, que a veces nos olvidamos de ser tan derechistas humanos en ese aspecto que nos olvidamos también de los derechos de los otros. Entonces, a veces pretendemos cosas que tal vez tengan que ver directamente con nosotros, pero indirectamente estamos provocándoles un mal a otras personas. Y eso tiene que ver un poco con el tema que vamos a tocar en esta noche. Todos los que están del otro lado se pueden empezar a comunicar con nosotros. Ya la consigna está tirada en la noche del día de hoy y tiene que ver con la conciencia. Cuando te hablamos de conciencia, para vos, ¿qué es? ¿Qué es la conciencia? ¿A qué te lleva? ¿A qué punto de encuentro te hace pensar la conciencia? ¿Qué es para vos la conciencia? ¿En la mente, en el corazón, en lo que vos creas? Contánoslo a través del WhatsApp de la radio. Hoy quiero leer a mucha gente. Quiero escuchar algunos audios que tengan que ver con alguna situación que tal vez la conciencia o la moral de cada uno te hizo pasar o sobrellevar una situación adelante. Lo podés hacer al 11-64-00-7047. 11-64-00-7047. La consigna de la noche es, ¿qué es para vos la conciencia? Lo mandás un mensajito de texto o nos mandás un audio al WhatsApp de la radio. Saludamos a Pablo José Ruiz Boyer. O Boyer, no sé cómo se dice. Saludos, chicos, suerte. Cristian Leri también nos saluda por Facebook. Ah, Sebastián Solís, ya lo leíste. Así que bueno, mira, antes de que sigas, quiero contarte que hay muchos tipos de conciencia. ¿Ah, sí? Exactamente. Vos hablaste de la conciencia moral. Pero hay muchos... Uy, para que se me fue. Hay muchos tipos de conciencia y vamos a ir desmenuzándolos de a poquito. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Existen varios tipos de conciencia, sin embargo, todas tienen algo en común. La reflexión se crea ante determinados hechos y realidades. Es decir, que las personas reaccionamos de diferente manera frente a un hecho o una realidad, porque la realidad es que tenemos un determinado tipo de conciencia. Entonces, dentro de todos estos que vamos a nombrar, ¿a dónde estás vos y a dónde estoy yo? Me pregunto. Vamos a arrancar por la primera, que es la conciencia social, y refiere al tipo de conciencia donde dice, con su utilización se establece todo lo malo o lo bueno de una comunidad, como si fuese un todo. Una vez esta conciencia que está en ejecución, se le nombra como instinto de protección. Se trata de la reflexión generada por los propios actos de las personas en frente a su mundo. Esto está hablando más de a nivel social, ¿no? Cuando la decisión, digamos, parte desde la sociedad como un conjunto. Esta es la conciencia social. La conciencia individual tiene que ver con la conciencia propia del individuo y de cómo su entorno puede favorecerlo o perjudicarlo en las diversas facetas de su vida. Con este tipo de conciencia, las personas pueden conocer qué es lo bueno y lo malo para sí mismo. Entonces tenemos que la conciencia social tiene que ver con el grupo social donde estamos viviendo. Hay costumbres, hay, no sé, etnias, por ejemplo. El otro día hay un documental casualmente de un matrimonio que fue a experimentar los diferentes tipos de matrimonio que existen en el mundo y fueron a diferentes islas, estuvieron en contacto con aborígenes y te lo cuentan como un chiste, ¿no? Aparentemente es algo muy, muy gracioso, pero la realidad es que todos tienen una manera diferente de ver y de procesar la vida que no tiene nada que ver conmigo o con vos. Entonces, esto se trata de la conciencia social. Cuando alguien ve, yo qué sé, capaz que vos vas a otro país y decís una determinada palabra y en ese lugar esa palabra suena malas palabras. Entonces, lo que tiene que ver con la conciencia social hace referencia a eso, a un grupo, en todo. La conciencia individual tiene que ver con lo que uno mismo piensa y cómo va a percibir y cómo va a reaccionar ante las cosas que le ocurren. Y justamente ahí quería ir, Ara, porque ¿qué? La gente se dice, bueno, está bien, vos estás hablando y ya nos estás contando sobre la conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? La conciencia, según el significado o el diccionario, la conciencia es el conocimiento de un acto o de una situación que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Es el saber en qué estado está uno, cómo se desarrolla, cómo actúa, cómo piensa, cómo habla. La conciencia nos hace ver y nos hace conocer lo que verdaderamente somos. Y siempre la conciencia nos hace conocer la situación o el entorno en el cual estamos. Por ejemplo, si nosotros estamos en una situación, no sé, en la calle, ¿no? Donde vemos que, por ejemplo, una pareja de personas no videntes están por cruzar la calle y nosotros estamos de la vereda de enfrente mirando que unas personas van a cruzar una avenida importante, por ejemplo, acá en Quilmes, Calchaquí, y lo van a hacer solos. La conciencia te hace ver y te hace conocer la realidad y la situación de otra persona. Entonces, ¿vos qué hacés? Por ejemplo, ¿no? Te cruzás y ayudás a esas personas no videntes a que puedan conocer. Entonces, vos, cuando uno te dice, che, ¿sos consciente de lo que estás haciendo? Muchas veces no te pasó, Ara, que por ahí estabas haciendo algo y Ara te dijo, pero pará, ¿vos sos consciente de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta? ¿Vos pensaste? La conciencia es esa parte de nuestro intelecto que nos hace ver las cosas que tal vez no veíamos o que nos hace conocer algo que tal vez no nos dábamos cuenta o pasábamos por alto. Y muchas veces nos pasan situaciones apretadas o situaciones que se ponen complicadas y la conciencia siempre nos hace llevar a tomar una decisión y obviamente para el acto de bien, ¿no, Ara? Seguramente. Después tenemos la... Mirá lo que dice Me Gusta sobre la conciencia individual, que es lo que estabas hablando vos recién, pero digamos con otras palabras también, ¿no? Mirá lo que dice, que una vez que la persona ejecuta su conciencia, se le conoce como instinto de supervivencia. Con este tipo de conciencia, la persona puede dirigir su vida según sus deseos y sus propias decisiones. Tenemos también la conciencia espiritual. Se trata de la conciencia que, además de tratar la conexión existente con un poder divino superior, llamémosle Dios, ¿no? Llamémosle la religión que tenga las personas. También trata de la conexión con la naturaleza de la persona misma. Cuando la persona establece esta conexión, llega a visualizar la vida desde un punto o una perspectiva completamente distinta. Personas con este tipo de conciencia tienen menor probabilidad de sufrir de adicción, depresión, control y manipulación. ¿Algo para acotar? Yo creo que la conciencia espiritual habla un poco de las creencias, ¿no? Habla mucho de nosotros mismos depositando nuestras vidas en manos de una divinidad. En nuestro caso, nosotros somos cristianos, como todos saben, somos cara a cara con la cruz, pero no vemos a Dios, a Jesús como una religión, sino lo vemos como un estilo de vida, ¿no? Como alguien a quien imitar, como un alguien a quien seguir, cómo él obraba, qué era lo que él pensaba. Y vos sabés que todo esto se encuentra en la Biblia, y justamente es en la Biblia donde te enseña cómo él actuaba. Y la verdad que nosotros vemos la vida siempre desde el punto de vista de nuestras creencias, de nuestra fe. Y viste que vos a veces decís, no sé, hay una voz interior dentro mío que me está diciendo, no, no hagas esto. Que me está diciendo, no, mejor no te vengues, déjalo, olvídate de eso. Así como hay otra voz interior que vos decís, uy, me está diciendo, no sé, que ayude a esta persona, que haga un bien. Bueno, yo creo que en lo personal creo que esa es la voz de Dios, ¿no? Yo creo que es Dios guiándonos siempre a hacer lo bueno, siempre nos lleva a hacer acciones buenas. ¿Querés acotar algo sobre esto? Sí, mirá, justamente lo que hoy mencionaba acá, buscando un poco en la web, la conciencia se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o la recepción normal de los estímulos del interior, ¿no? Yo creo que acá tiene que ver con el alma también. Y el exterior por parte de un organismo. Existe debate sobre en qué consiste exactamente la conciencia. O sea que, por eso decía hoy que es un tema muy amplio de la conciencia, porque muchas personas lo ven desde la parte psicológica, que es la parte que vos tenés la percepción sobre algo, sobre una situación, o también lo gnosiológico, metafísico, que es la rama filosófica que estudia el origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano, ¿no? Entonces, bueno, es para largo, pero siempre estamos nosotros pensando, ¿por qué actuamos de esa manera? Por ejemplo, ante una situación, ahora te digo, ¿no? Ante una situación donde vos sabés que lo que vas a hacer o lo que podés llegar a hacer puede estar mal y ajá, puede dañar a otro, ¿no? Ajá. O puede lastimar a otro, como hablábamos el programa anterior. La conciencia, ¿qué es lo primero que te dice en la mente? Y es que eso es un tema que lo enfrentamos todos los días, creo. Por eso. Continuamente estamos viendo a ver qué hago. Pero ¿qué es lo que te hace ver en ese momento? Ante esa situación que vos sabés que vas a hacer algo que está mal, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿A mí? Claro, por ejemplo, en una situación que vos vas a hacer algo mal, vos sabés que vas a hacer algo mal, pero antes no de lo hacerlo... Hagas. El no lo hagas, porque no lo te hagas. Puede traer consecuencias. Tal cual. Siempre, o sea, siempre creo que... todos justo hoy te estaba por decir algo que no, ahora no me acuerdo, pero tenía que ver con eso, que todos siempre tenemos esa vocecita interior que nos va guiando, que nos va diciendo. Muchos dicen el santo en un hombro y el diablito en otro, ¿no? Claro, algo así. Leemos ahora un poco en Facebook a ver qué nos van contando la gente sobre la consigna. Saludamos a Jonathan Cohen. Hola, Nervino, me dice. Emil Selguín, hola, genios, buenas noches, Dios los bendiga. Después Johnny se pone jajaja, ja, ja, mi Nervino. Y a ver, ahí Marce nos manda un mensajito. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Lo podés leer ahí o no? Sí, llegás, sí. Ahí está. Marce dice, conciencia es lo que tienen que tener, por ejemplo, un docente cuando toma un cargo. Por ejemplo, envío a mi hijo a una escuela, primer grado, comienzas las clases una semana con esa maestra, la otra semana saca licencia, toma otra maestra la suplencia, levanta la licencia la primera maestra y se va la suplente. Nuevamente saca licencia, viene otra suplente. Imagínate lo mal que le hacen a los chicos este cambio, cuando ya comienzan algo nuevo para los chicos, con el miedo que esto les genera. Y el cambio de maestros los atrasa, no pueden tomar confianza y aprender. Sí, de cada uno el enseñar es distinto, el trato es distinto. Tomar conciencia es pensar qué consecuencias pueden tener tus actos y a quiénes afectan. Y me encanta lo que decís, Marce, porque a nosotros con nuestros hijos nos pasó lo mismo en cuanto, primero que el primer día de clases que fueron no tuvieron clases. Cuando, en primer grado, vos imaginate lo que fue, frustración total porque dijeron, ¿what? Imagínate, bueno, después de eso también, el año pasado, ellos ahora ya tienen, están en quinto grado, pero el año pasado o el anterior también pasó algo parecido, y yo fui a hablar con la maestra y le dije, escúchame, ¿cómo mi hija se va a adaptar a un maestro si continuamente vos, que sos la titular, estás tomándote licencia? Y esto hace que los chicos, me acuerdo que hubo una chica que es una amiga, ¿no?, que tomó el cargo. Y sabes que ellos se reencariñaron con ella, de Jessy, se reencariñaron con ella, y lo peor fue cuando la maestra volvió, pero volvió para volver a tomarse licencia y ella tuvo que dejar el cargo, pero fue muy doloroso eso también. Delia Martínez nos dice, también es conocimiento del interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Muy bien, ahí bien. Vamos yendo al punto. En común que vamos a tocar en el día de hoy. La gente de la radio que está escuchando a través del 102.9 o que nos escucha a través de la app de la radio, los que están trabajando, regresando del trabajo, aquellos que tienen guardia nocturna, los que trabajan en seguridad, aquellos que tal vez ya cenaron o están por cenar y nos están escuchando a través del celu, les mandamos un gran saludo, les contamos que este es nuestro episodio número 15, tercera temporada ya en Radio Box. Agradecemos a toda la producción de la radio, al señor Damián Espadea, a la dirección de la radio, nuestra querida Claudia Daporta, un gran abrazo a ella y a toda su familia, y también a todos los que forman parte de esto. Mandamos un saludo a la gente de Vibra, recipientes de acero quirúrgico, que siempre nos están escuchando, les mandamos un gran saludo. Si querés realmente tener una cocina a todo trapo y querés cocinar en el menor tiempo posible, con las menores calorías y usar los menores recursos posibles para cocinar, tenemos nosotros la persona indicada que te vende productos Vibra, recipientes de acero quirúrgico para cocinar en tres modos, Sara. Excelente. Los recipientes pueden funcionar en tres modos: modo horno, modo fritura y modo hervor. Así que el mismo recipiente puedes hacer los tres. También la gente de Nutrición Emuná, productos sin TAC, también auspicia este programa, y a todos nuestros amigos que siempre nos impulsan y nos empujan a hacer cada lunes Cara a Cara con la Cruz. Un gran saludo a nuestro locutor Marcelo Mendoza, que hoy está en su casita con su esposa Cris. Y a Cris le mandamos un beso grande, chicos, que Dios los bendiga. Y la consigna de la noche de hoy la volvemos a repetir. ¿Qué es para vos la conciencia? Y al WhatsApp de la radio la gente ya nos empieza a dejar algunos mensajes. Al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Los leemos y también si alguno se copa y quiere mandar un audio que no sea muy extenso, también los escuchamos. Y acá nos van contestando algunas personas. Y nos dicen, es la voz interior que te dice qué es lo que debes hacer. Más o menos parecido a lo que nos comentaba Delia. Y yo tengo una historia para contar. Yo quiero contar la historia de dónde nace la conciencia. Y voy a leer una cita bíblica ustedes del otro lado decir, che, este está loco. No, pero voy a hablar de una cita bíblica muy conocida y muy reconocida, que se han hecho hasta obras de teatro, se han hecho, no sé, películas con respecto a esto. Tira, sí, por favor, dame mate, tira un poquito de acople, perdón. Y voy a leer el capítulo de la Biblia que tiene relación con el inicio de algo que marca al hombre por la eternidad en el paso de este mundo. Y vamos a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 nos cuenta una historia que ya todos conocemos. La historia del hombre y la mujer en el huerto del Edén, donde la serpiente viene a tentarlos. Cae la mujer porque ve que el fruto del árbol que ellos no debían comer, accede a la oferta, ¿no?, de la serpiente, y ahí hace también caer al hombre. El hombre es responsable de esto y por ende cae una especie, no es una especie, cae una maldición sobre el hombre, sobre el pecado del hombre de haber desobedecido a Dios. ¿Y por qué cuento esta historia? Dicen, che, a ver, ¿qué tiene que ver con la conciencia? Porque cuando Dios crea al hombre, permiso, voy a tomar un matecito. Déjame que mientras vos tomás el matecito, nos dejó un mensaje León Vladimir que dice, saludame amigo, calculo que te está pidiendo un saludo, Gaby. Rolly Jara, nuestro amigo Rolly, dice, buenas noches mis amados, tanto tiempo que no los veía y escuchaba, abrazo enorme, bendecida noche. León Vladimir no se llama León, debe ser el nombre del hijo capaz que se puso, pero se llama Ariel, así que te mando un gran saludo, Ariel querida. Ahí estoy viendo la fotito de perfil de Facebook. Bueno, también mi mamá dice, faltó el matero, mami, no estoy yo para hacer mates. Pero sí, hubiese estado bueno que venga un matero también. No lo niego. Bueno, te sigo leyendo. Pará. Me dejaste hablando con el mate en la boca. Por eso. Amiga. Tomate el mate tranquilo, que yo mientras te voy a leer un poquito más, así vos tenés más, más ingredientes para hacer este gran puchero que vas a hacer. Vamos a hablar también de la conciencia temporal. Este tipo de conciencia se da cuando una persona, dentro de un lapso de tiempo determinado, toma conciencia sobre un tema o asunto que le rodea y que le puede estar afectando tanto a él como a los demás. Esta conciencia puede distinguir lo que es bueno y malo para una comunidad, ya sea para el presente o para el futuro. Esta conciencia entra en ejecución y se la conoce como inteligencia racional, que tiene que ver también con un poco con el gobierno, ¿no? De los gobernantes que están velando por el pueblo, por las necesidades. Por eso es una conciencia que se da en determinados tiempos. La conciencia emocional nos habla de la conciencia. Con esta conciencia se evalúa lo que es malo y bueno, al igual que la manera de interacción entre la comunidad y el individuo, buscando la forma en cómo le afectará a sus emociones. Una vez que se dé marcha este tipo de conciencia, se le conoce como inteligencia emocional. Martín Payares se acaba de unir a vernos también. Néstor Aguirre, Néstor amigo, un gran abrazo para vos, para toda tu familia de Don Orione. Rolly Jara, que nos decía, buenas noches, mis amados, tanto tiempo que no los veía y escuchaba. Abrazo enorme, bendecida noche. Acá lo repite Sebas. El mensaje. Seba Solís, la conciencia de nuestro GPS espiritual. Bien, ahí vamos con la explicación de la noche. Buenas, dice Martín Payares. Seba Solís, se lo saqué al pastor, dice, qué chupa media, che. Saludamos a nuestros amigos y pastores Brian y Antonella, que nos están escuchando seguramente con Roxana y con Seba acá cerquita, un par de cuadras nada más. Besitos. Y vamos a ir con la historia de la noche, porque esta historia marca un antes y un después en la vida del hombre y la marca para siempre, a tal punto de que es necesario un sacrificio para la redención de la humanidad. Y les voy a leer, me encanta leer este pasaje, ¿no? Y vamos a leer Génesis capítulo 3. Ya a esta altura Dios había creado al hombre en el capítulo 1 y en el capítulo 2 crea a la mujer a partir de la costilla del hombre y los hace uno, el hombre necesitaba una ayuda idónea y por eso crea a la mujer. Y hasta esa altura, el hombre tenía totalmente dependencia de Dios. Y cuando hablamos de la dependencia de Dios, era que lo único que podía conocer era la sabiduría que Dios le daba. Se dice que el primer hombre debía ser el amigo de Dios, por eso le había dado el poder para manejar el mundo, los animales en el huerto del Edén, y poder explotarlo eso o llevar a cabo. Y lo único que tenían que hacer en su momento era fructificar y desarrollar la humanidad, la continuidad de la humanidad a partir de ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dios al hombre lo hace a su imagen y semejanza y le da la gran palabra que todos conocen, la gran frase, el libre albedrío. La libertad de tomar las decisiones por sí mismo, y eso fue lo que también al hombre lo condenó a caer en el pecado y, como todos dicen, morder la manzana. La Biblia no dice que mordió una manzana precisamente, pero habla de un fruto. Y Dios, antes de que pase lo que ahora voy a contar, les había dicho que en el huerto del Edén habían dos árboles. El árbol de la vida y después estaba el árbol de la sabiduría, que es el árbol del bien y del mal. ¿Y por qué habla del árbol de la sabiduría? Porque eso es lo que le va a dar, si querés, te lo bajás un poquito ahí, uh-huh. ¿Querés que te lo baje? Un poquitito, ahí está, a ver. Uh-huh. Vamos a acercar, esto es en vivo, esto es en vivo, y estamos acá bajando un poquito el retorno de mi esposita, ahí. Ahí está, me estaba matando. Te estaba matando, bueno. Cada uno se escucha como puede y de la mejor manera. Bueno, ¿a qué voy con esto? En el huerto del Edén, en el principio de la humanidad, había dos árboles. Uno el árbol de la vida y el otro era el árbol del bien y del mal. Y Dios le dijo al hombre y a la mujer, pueden estar libremente por el huerto del Edén, pero una cosa les voy a decir, que no pueden tocar ni comer el fruto del árbol del bien y del mal. ¿Por qué le había anticipado esto Dios? Porque sabía que ahí iban a conocer todo lo que no debían conocer y los iba a arrastrar a una vida pecaminosa. Y por eso siempre se dice en todos lados el pecado adánico, ¿no? ¿Por dónde empieza el pecado en el hombre? ¿Por dónde empieza la maldad? Y tiene que ver con un montón de cosas que podríamos desarrollar en la noche de hoy, pero no es el tema que queremos abordar. Y les leo un poquito sobre Génesis capítulo 3, y dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios te dijo no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo, no comeréis de él, ni lo vas a tocar, porque podés llegar a morir. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no te vas a morir, no te vas a morir. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Haciendo no va a pasar nada. La objeción de conciencia, ¿no? Lo que hoy, y ahora voy a ir porque hoy tengo tanto acumulado que no sé cómo ir largándolo, voy a ver si lo filtro, ¿viste? Para no herir susceptibilidades, obviamente. Tal cual. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no te vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo y conociendo el bien y el mal. ¿Qué es la conciencia? Y acá nace la conciencia en el hombre. La conciencia es tener el conocimiento de lo que pasa con uno mismo y con el entorno. Saber distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué pasaba en esta situación? El hombre y la mujer estaban a punto de tener todo el conocimiento de todo lo que estaban viviendo. Yo calculo que Dios creó el Edén para vivir una vida totalmente perfecta, sin maldad, sin enfermedades, sin pecado, sin nada. Pero obviamente no podía obligar a su propia creación a que no tenga libertad de tomar las decisiones, porque Dios necesitaba de alguna manera ver cuánta fidelidad tenía el hombre hacia Dios, a su propio creador. O sea, cuánto respeto hacia lo que Dios le había marcado que tenía que respetar y que tenía que cumplir. Podía hacer lo que quisiera, pero solamente de uno de los árboles no podía comer su fruto. Y así pasó. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, sintió el deseo. Y que era agradable a los ojos. Obviamente, como dicen todos, todo entra por los ojos, ¿no? Por más que uno la quiera dibujar, siempre lo que uno tal vez accede a algo, siempre va a entrar por los ojos. ¿Viste el dicho que dice que los ojos son la ventana del alma? La ventana del alma, y que tu, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, dice la Biblia. Así que, bueno, y era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¡Wow! Y ahí había tres puntos terribles. Era sentir el deseo, sentir el agrado a través de los ojos, o sea que sintió el deseo en la parte almática. Entró el agrado, el ver lo que estaba bueno a través de los ojos y ya se generó una idea en la mente, sí. Y fue codiciable alcanzar la sabiduría. ¿Por qué fue codiciable alcanzar la sabiduría? Porque la realidad es que la serpiente le quería abrir los ojos al hombre para decirle que si conocía toda la sabiduría del árbol del bien y del mal, iba a ser como Dios. Ustedes pueden ver que a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia, ¿qué quiso hacer siempre el hombre? Quiso ser como Dios. Quiso ser como Dios, tal cual. Siempre el hombre necesitó la fama, el hacerse conocido, el tener el renombre por sobre todos, el ser el mayor de todos. Por eso hay muchos credos que los dioses se encarnan en el mismo hombre y pasan a ser dioses en la tierra. Continuamos con la lectura. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, la mujer, y comió, y dio también a su marido, el frágil hombre, el tontuelo, que uno... ya era el hombre ya era pollera desde el Génesis. Y el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos, ¿qué cosa? Ahora, los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, conocieron entonces que estaban en un huerto, conocían todo. Fueron abiertos sus ojos, entonces se dieron cuenta que estaban en una situación tal vez vergonzosa, ¿no? Porque uno en la calle no anda desnudo, para eso existe la ropa. Entonces se taparon con hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron por vergüenza de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y hasta ahí quiero tener la lectura. Digo lo siguiente, ¿no? Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué es la conciencia? Darte cuenta de quién sos, cómo actuás y de también el entorno. ¿Qué pasó ahí? Ellos tomaron del fruto para tratar de ser o querer ser como su propio creador. Y cayeron en el pecado de comer del fruto del único árbol que Dios les dijo que no. Y a partir de ese momento nace la conciencia en el hombre. Y voy a leer algo más adelante, porque tal vez muchas personas no conocen esta historia, pero a partir de ahí Dios marca a la humanidad y le da una sentencia. Ahora, no sé si vos la recordás. No, no. ¿No la recordás? Ahí ya te la cuento. Ya me perdí, ya. Y el capítulo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, y te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Y le dijo la mujer en el capítulo 3, 16: multiplicaré en gran manera los dolores en tus entrañas. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será solo para tu marido, y él será solamente señor tuyo. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde saliste, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué pasa? Ah, no. ¿Qué estabas escuchando del otro lado? Sí, estaba escuchando la... La gente por ahí no entiende. Lo que pasa es que cuando viene Marce, trae su celu, y su celu es más sofisticado para las transmisiones, y escucho el tema de fondo de la apertura, y pensé que había tenido algún... que ver, porque se me cortó justo la transmisión por celular. Sí, se cortó un poco la transmisión en Facebook. Se cortó. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que nos fueron dejando a través del Facebook. Silvia Marel Villanueva dice, muy buen tema, chicos. Buena vibra, Gabriel. En esta radio que me sumo a verlos y escucharlos. León Vladimir, bendiciones. La conciencia es la voz del Espíritu Santo guiando nuestro camino. Marce... Mariel nos dice, la conciencia es la interpretación del razonamiento. Muy bueno. Rolly, convida un alfajorcito de esos. Son pepas bañadas en choco, te las perdiste, le dice Ara a Rolly. ¿Qué pasó? Dejó de transmitir. Ah, dejó de transmitir. Bueno, vení que ahora lo pongo, vení. Mientras tanto, Ara va a contar un poquito más sobre los diferentes tipos de conciencia. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la conciencia. Y seguíamos con la conciencia. Hablamos de la conciencia emocional, que nos habla de la conciencia que se basa más en sus emociones que en lo que los otros puedan llegar a decir u opinar. Es como decir, como esas personas que dicen, yo sigo a mi corazón, yo sigo lo que siento, sigo lo que creo. Bueno, esto es la conciencia emocional. Por otro lado, tenemos la conciencia psicológica. La conciencia psicológica dice, aquí la persona puede reflexionar sobre sus propios actos. Estamos hablando de una persona reflexiva. Llega a advertir sobre sus propios objetos, presencia o hechos, independientemente de su propio yo. Me gusta la conciencia psicológica porque tiende más a reflexionar, es una persona más con los pies sobre la tierra y es más objetiva que subjetiva, ¿no? Bueno, dice, con esta conciencia la persona se da cuenta de su propia presencia y de los hechos o cosas que están fuera de su persona, los cuales antes de actuar las rechaza o las hace apta en base a una reflexión. Hablemos entonces de una persona más bien reflexiva, ¿no? La conciencia moral, que es lo que vos estabas hablando hoy también, Gaby. Y la conciencia moral hace referencia a los conocimientos que debe poseer cada persona en torno a las normas y a las reglas morales. Con esta, el individuo nota y cataloga su propia conducta como buena o mala. Estas personas se basan directamente en los códigos morales y en base a eso dicen, bueno, esto es bueno o esto es malo. Y también tenemos, específicamente se refiere al conocimiento a tener ante reglas y normas, lo cual permite al individuo responder ante un hecho conociendo que dicha respuesta puede responder o no a una conducta moral. Es una persona que tiene conocimiento de la moral. Entonces, esta persona de que tiene la conciencia moral toma sus reflexiones o se basa en torno a esto. Tenemos a la conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa dice que hace creer al individuo que en ciertas acciones hay actos malos, aun cuando estos no lo son. Como muchas veces te dicen, ¡ay, qué pacata que sos! ¡Ay, qué! ¡Pará un poco! ¡Qué conservador que sos! ¡Claro! ¡Sos un muy... dinosaurio! Exacto. ¡Sos un retrógrada! Porque ahora todo cambió y las modas. Y ahora vamos a ir a eso en la segunda hora porque nos tenemos que ir a la tanda. Dale. Pero para cerrar la historia del capítulo 3 de Génesis, donde marca el antes y después en el hombre y en la mujer, dale, donde comienza el pecado, les leo lo que dijo Dios. ¿Qué pasó? Dios tendría que haber terminado con el hombre porque creó el hombre para tener una vida totalmente plena y sin pecado, y sin embargo el hombre falló, y ahí en el huerto del Edén comenzó la vida pecaminosa del hombre. Sin embargo, Dios ya tenía un plan B, por eso tenía, por si las dudas, que el hombre pecara y comiera del fruto y desobedeciera lo que Dios le había dado, Dios tenía el plan B. El plan B era el árbol de la vida. Y por eso el verso 22 dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, Yo calculo que Dios en ese momento le estaba hablando al mismo Cristo que existió desde el principio. Pero es largo de explicar y no lo voy a explicar ahora porque podríamos estar toda la noche. Pero le dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Le hablaba a su entorno Dios en la Biblia, sabiendo el bien y el mal. Tuvo el conocimiento, tuvo la conciencia a partir de que comió de ese fruto. Ahora, lo que voy a hacer es para que no muera, voy a hacer que también tome del árbol de la vida, coma de ese fruto y viva para siempre. Fíjense por qué cuento esto y ahí empieza la historia de la independencia del hombre de Dios al tomar la decisión y tener propio conocimiento y conciencia pura de todo lo que pasa, sabiendo que todo pecado que hace el hombre, toda maldad, toda iniquidad, todo lo que el hombre hace, bueno o malo, sabe que hay una conciencia que te hace dar conocimiento de todo lo que haces. Y eso te hace acercarte a Dios o alejarte de Dios. Y sobre eso era lo que iba a tratar sobre la consigna del día de hoy. ¿Qué es la conciencia? Es lo que te hace conocer sobre lo bueno y lo malo. La conciencia te hace pensar antes de hacer y también te hace darte cuenta del entorno en el que estás viviendo o en el que estás en ese momento. Y en la segunda hora, Ara, te cuento, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la conciencia moral que hoy, en el siglo XXI, casi en el 2020, estamos viviendo en nuestra querida República Argentina. Así que, ¿tenés algo más para acotar? Si no, nos vamos a ir a la tanda. Vamos a la tanda y cuando volvemos vamos a leer que acá la gente también está respondiendo. Y me gusta. Ay, pasa que recién se cortó la transmisión, gente, perdón. Y no puedo leer, voy a abrirlo con la compu a ver si puedo llegar a leer los comentarios anteriores, pero tenemos un comentario acá para compartir después de la tanda, ¿vale? Bueno, vamos a la tanda de la radio, en 5 minutitos estamos de regreso, no te muevas, hasta las 12 de la noche estamos una vez más haciendo Cara a Cara con la Cruz en vivo, desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo. El tema de la noche de hoy es la conciencia. Estamos transmitiendo vía Facebook a través de nuestra página Cara a Cara con la Cruz. Este es el episodio número 15 de la tercera temporada del año número 2 de Cara a Cara con la Cruz aquí en Vox 102.9. Tanda, queridos oyentes, y ya volvemos con todos ustedes. Palabras, una experiencia. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23/7/2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco, Jeremías Martilota, La Brida 2982 y Corrientes 2741, Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros. No te desconectes. Ya volvemos con más en Vox 102.9. Julio 2019. Estudio Jurídico Baca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades: separaciones personales y divorcios, división de la sociedad conyugal, violencia familiar y de género, tenencias, régimen de visitas, cuota alimentaria, sucesiones y testamentos, despidos, cuestiones laborales, locaciones para viviendas y comercios, cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la IGJ. Estudio Jurídico Baca y Asociados. Estudio Jurídico Baca y Asociados. Desde 1992.